María, María, ponete en cuatro. ¿Qué me estás diciendo, Carlitos? Que te pongas en cuatro, tres, dos, uno, salimos. María Escupido. Bienvenidos al tercer programa de María Escupido. Conmigo, María Dolores de Tarlipes. Estamos muy emocionados realmente por este éxito que está teniendo nuestro programa. Realmente me siento muy halagada por ustedes, nuestros escuchas, que están tan interesados por el amor que fluye a través de este programa. Muchas gracias por escucharnos, realmente nos sentimos muy, muy halagados. Además quiero agradecer también todos los mails que nos llegan sobre diferentes preguntas. No nos dejan tantos comentarios y eso lo tenemos que remarcar porque realmente es muy importante dejar comentarios también. Pero nos gustan los mails que recibimos, son tan maravillosos, esos mails son espectaculares, dándonos todo su apoyo, realmente nos sentimos muy halagados. Además, realmente nos gusta que nos hagan tantas preguntas sobre estos temas que a veces son tan complicados de hablarlos, ¿no? Este tema del amor, de la pareja, de todo, hasta lo sexual, me encanta cómo se abren ustedes. Es muy lindo realmente, todo el cariño que recibimos de ustedes es espectacular. Pero bueno, como ustedes saben ya, yo no estoy sola en este programa. Estoy acompañada del licenciado en psicología, el señor Benito Cáceres. Hola Benito, ¿cómo estás querido? Hola María, encantado de estar aquí una vez más con ustedes. Me sumo a ti a dar los agradecimientos a nuestros escuchas. Realmente, unas preguntas muy interesantes se están haciendo, muchas de las cuales vamos a tratar en este programa sobre sentimientos, pero también sobre sexualidad. Ustedes saben que mi especialidad es en sexología. Y realmente me gustaría mucho poder ayudarlos, porque no hay muchas personas del género masculino que estén ayudando sobre sexología en esta época. Ay, me parece muy importante eso que remarcas, querido, porque sí, es verdad que hay mucha mujer, van dando vuelta, pero no hay ningún hombre que ayude sobre la sexología. Y a mí me parece muy importante, es por eso que el señor Harry Tapas te llamó y te convocó a este programa, cosa que me parece brillante, pero bueno. Vamos a seguir con nuestro programa, vamos a ir de lleno a las preguntas que nos hacen ustedes, porque realmente es de lo que se alimenta este programa, ¿no? Así que porque me parece que es muy importante lo que ustedes piensan y todos sus problemas y todos, ojalá podamos tratarlos a todos acá. Bueno, empezaremos por lo de Pepita Pepona, que nos escribió un comentario. Como pueden ver, es la única que se viene animando a escribir comentarios. Nos pide que hablemos sobre la histeria masculina, ¿no? La verdad que estuve analizando un poco sobre si hablar de este tema, porque a mí me podría traer muchos problemas, se dan cuenta, porque mi marido siempre fue muy histérico. Muy histérico. Realmente a mí me ponía histérica a mí de lo histérico que era él. Porque era un hombre que Él se daba cuenta que yo lo miraba. Se daba cuenta. Porque ustedes no sé si se acuerdan que yo lo conocí en una bailanta, les había contado en el primer programa. Es por eso muy importante que ustedes escuchen todos los programas, porque por ahí después de, pueden quedar medios colgados, ¿no? Yo lo conocí en una bailanta, estábamos bailando y yo lo miraba. Yo siempre fui una chica muy frontal, muy de ir dar el primer paso. Y entonces yo lo miraba. Y le bailaba y le bailaba y estaba sola con... Me acuerdo que estaba tomando un fernet. Estaba tomando un fernet. Y yo bailaba y bailaba y él me miraba de lejos, ¿no? Pero no se acercaba. Y hasta el día de hoy no sé todavía por qué no se acercaba, pero... Él hacía como que miraba para otro lado y miraba para otro lado y miraba para otro y no me miraba a mí. Pero yo me daba cuenta. El momento en que yo miraba para otro lado, él me empezaba a mirar y me desnudaba con sus ojos. Una cosa lujuriosa que tenía él, porque Juancito siempre fue muy lujurioso. Y yo me daba cuenta y no sabía por qué realmente no se animaba a acercarse. Y era porque me estaba haciendo este jueguito del histeriqueo. Los hombres siempre son muy histéricos, son siempre muy histéricos, nena. No te preocupes, Pepita, que son todos así. Son todos así porque si nosotras las mujeres somos somos histéricas, tenemos que reconocerlo, somos histéricas, pero somos frontales, somos frontales, vamos al frente y no tenemos vergüenza de ocultarlo. En cambio los hombres son histéricos, pero no dan la cara, para ellos no son histéricos, y siempre la tienen toda clara y no tienen ningún problema de nada, y esto no es así. No es así porque los hombres quieren este jueguito con nosotras a veces de que te miro pero no te miro, te toco pero no te toco, y realmente a nosotras tenemos que reconocer que nos vuelven locas, porque si a nosotras nos dan pelota enseguida, nosotras no vamos a ir corriendo hacia ellos, no, nosotras vamos a volvernos más distantes, más y en cambio si ellos se alejan un poquito, nos hacen un poquito sufrir, es como que nosotras nos vamos enganchando más y más y más y más, y bueno, ahí es cuando nos enganchan, ¿no? Pero a veces los hombres se les va un poco la mano y se vuelven de histéricos a pilotudos, porque realmente cuando ya empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, uno se cansa y opta por decirle: mira, nene, andate a cagar, porque realmente me tenés los ovarios por el peso. Y hay que ser así, nena. No nos aclaraste cómo es tu problema en sí, ¿no? Pero yo me imagino que este hombre te tiene dando vuelta y vuelta y vuelta. Entonces decile: mira, nene, anda a cagar. Anda a cagar. Vos haces tu vida, vos le revolea la chancleta, hace lo que quieras. Si te querés quedar en tu casa leyendo un libro, quédate en tu casa leyendo un libro. Si querés salir y dar vuelta al mundo, da vuelta al mundo. Vos no tenés que depender de la histeria de este tipo que te tiene dando vuelta. Así que, nena, hace tu vida, por favor. Bebé. ¿Vos qué opinás, Benito? A mí me parece que la histeria masculina tiene mucho que ver con la histeria femenina, en el sentido de que es remite a lo sexual, ¿no es así? Primero esos roces, esos palabras cariñosas y todo eso remiten a algo sexual, más que nada. Como tú decías, María, te miro pero no te miro, te toco pero no te toco. Esas cosas que no sabemos si es blanco o negro, que quedan siempre en el medio, es lo que hace que las personas, tanto los hombres como las mujeres, sean distintos. Me parece que es lo que hace que las personas, ante esa incertidumbre, ¿no?, quieran resolver el tema, y hasta que no lo tienen resuelto, no pueden dejar de pensar en aquella persona. No confundamos el seriqueo con la calentura. La calentura es algo mucho más fácil de desentrañar, ¿no? Cuando una persona está cachonda con otra persona, en el momento que se finaliza el coito, es cuando realmente dejamos de sentir algún interés por la persona con la que acabamos de estar, ¿no es así? En cambio, el seriqueo es algo mucho más enredado y mucho más complicado. Pero en el momento que se resuelve, que una de las personas deja esta incertidumbre y lo vuelve algo concreto, es cuando realmente nos damos cuenta si queremos estar con esa persona o no queremos estar con la persona. Es muy fácil, realmente muy fácil de entender. Ay, con razón, vos sos el experto acá. Realmente tiene razón, la histeriqueada es la incertidumbre. Eso es lo que los mata a las mujeres y a los hombres seguramente también, ¿no, Benito? Sí, sí, realmente la incertidumbre es algo que nos vuelve locos. Pues por eso que yo decía que en el momento que la persona sabe realmente que quiere, es que la persona realmente obtiene una respuesta, puede ser que la respuesta sea no, el interés se pierde de una vez por todas y realmente la persona puede pasar por una etapa de duelo, pero no nada importante, nada del otro mundo. Y enseguida puede volver a pensar en otra persona. Esas personas que nada más tienen una relación o tienen una cosilla por ahí, por los primeros meses de la relación, por los primeros meses, que son los meses de histeriqueo en cualquier pareja o cualquier relación. Y después de que esa etapa se termina y que ya empieza a transformarse en algo más concreto, es cuando la persona pierde el interés y huye hacia otra relación y empieza otra nueva etapa de histeriqueo, y así viven de histeriqueo en histeriqueo con diferentes personas, pero nunca llegando a algo concreto. Y sí, ahí yo realmente tengo amigas que tienen miedo y todavía no sientan cabeza, pobrecitas, porque bueno, siempre fueron así, siempre fueron rapiditas, te das cuenta, rapiditas, pero ahora me doy cuenta que por el histeriqueo, a ellas les gusta el histeriqueo, les gusta. Pero bueno, es así como no llegaron a nada concreto. Pero bueno, no sé Pepita qué edad tenés, no lo pusiste tampoco que pero no importa, vos hacé tu vida, nena. Vos hacé tu vida. Así que, bueno, un beso, Pepita querida. Y bueno, vamos a los mails, Benito. Aquí tenemos un mail de una chica que se llama Marcela. Marcela nos pregunta: ¿qué es el orgasmo? Ay, Marcela, por favor, Marcela. ¿No puso su edad? Sí, tiene tienen 23 años. Ay, Marcela, 23 años y no conoces un orgasmo. Ay, por favor, ay, no. Bueno, no importa, Marcela, no importa, nunca es tarde. La verdad es que yo lo conocí a los... yo tenía... Ay, no me acuerdo cuánto tengo. Ay, pasó hace tanto tiempo. Pero no importa, nena. Lo que pasa es que vos tenés un problemita ahí con tu pareja, seguramente. No sé si estará en pareja. Pone si está en pareja, Benito. Sí, dice que tiene un novio así. 3 meses, dice. Ay, no, pero 3 meses es muy poco, Marcelita. Mira, lo que yo te diría a mi experiencia. Después vamos a hablar con Benito, porque Benito acá es el sexólogo. Yo soy una mera amateur, ¿no? A mí me parece que lo que vos tenés que hacer es empezar a a toquetearte vos. Porque si no sabes cómo llegar al orgasmo es porque vos misma no tenés conocimiento sobre tu cuerpo. Lo primero que tenés que hacer es observar un poquito, a ver qué tenés por ahí, empezar a investigar que hay ciertos puntos en que las mujeres nos volvemos locas. Y empezar ahí, y después ahí, cuando vos sepas las cosas que te gustan, vas a poder transmitírselas a tus parejas o vas a encontrar la manera de que tus parejas se den cuenta de lo que vos querés en la cama, ¿no? Pero bueno, no te deprimas porque 23 años tenés toda una vida por delante para disfrutar de muchos orgasmos. Pero tenés que empezar a por ahí a observar un poquito más tu cuerpo porque te estás perdiendo algo maravilloso, neno, maravilloso. Benito, a ver, ¿puedes ayudarla, Marcela, por favor? Sí, lo que dice María, eso es muy cierto. Uno tiene que observar, darse cuenta de su cuerpo. Por ahí en los hombres esto es mucho... es mucho más común, pero las mujeres se reprimen un poco más. Y eso es por una estúpida creencia, que las mujeres que disfrutan de eso son bastante rápidas y bastante prostitutas, pero eso no es verdad. El hecho de jugar con uno mismo hace que nosotros nos conozcamos más. Si nosotros no nos conocemos, no podemos esperar que la otra persona nos conozca también. Yo creo que el orgasmo es algo que se da cuando nosotros nos sentimos realmente a gusto con la otra persona, pero también con nuestro cuerpo. Es así que yo le recomiendo a Marcela que por ahí incentive el juego en la pareja y empiece a aceptar su cuerpo y levante su autoestima. Por favor, Marcela, cuéntanos cómo va evolucionando con esos consejos que te estamos dando y vamos a ver si realmente tu problema va por ese lado o tal vez por otro mucho más complicado, y en ese caso podríamos charlarlo por línea privada. No hay ningún problema, yo podría ayudarte a que tengas un orgasmo. ¿Cómo? Como profesional, María, por favor. Ay, Benito, Benito es realmente un galán. Acá todas las chicas de la producción las tienen muertas realmente porque es un picaflor, es un picaflor. Por favor, María, ¿qué es esa fama que me estás haciendo? Ay, Benito, pero bueno, tenemos, hagamos un mail más y vayamos cerrando este tercer programa. ¿Qué otro mail nos había llegado, Benito, que no me acuerdo? Sí, nos llegó un mail de Fernando. Fernando nos pregunta, ¿está bien enamorarse de una persona vía internet, teniendo una relación vía internet? Ay, no, Fernando era... Mira, Fernando, es un tema que a mí me supera la tecnología, como ustedes se habrán dado cuenta en estos programas, la tecnología me supera a mí. A mí me parece muy extraño, ¿qué querés que te diga? Ya cuando en mi época era mediante cartas y hacía la distancia, a mí me superaba, imagínate ahora con la tecnología que no la entiendo. pero realmente... a mí me supera y realmente lo puedo entender como dos personas pueden relacionarse vía Twister, como era el Twister y el Facebook, yo realmente eso no lo entiendo. Me supera realmente como empezamos este programa de esta relación a distancia, de esta relación que no hay interacción cara a cara, ¿no? Si vos tenés la posibilidad después de encontrarte con esta chica, me imagino que no debe ser que vos vivís en la Argentina y la chica vive en Rumania, ¿no? Porque sería imposible una comunicación. Si vos la tenés cerca tu área, ¿no? Y la puedes conocer. A mí me gustaría que empieces a ver la manera de esquivarle un poquito al tema de la charla cibernética, cibertrónica, no sé cómo se dice. Y empieces a decirle que se pueden juntar en otro lado, en otra... A tomar un drink, que le dicen ahora, a tomar un... y bueno, a mí me gustaría más eso, me parece mucho más sano, ¿no? Porque... No sé, Benito, vos que sos más joven, por favor, ¿qué le decís a Fernando? Las relaciones vía internet, ya sea por el Messenger, por el Facebook o por el Twitter o por el cualquier red social, es un buen método para conocer gente, pero no sé si está bien decir enamoramiento, ¿no? Yo no sé si uno se puede enamorar. Pero a mí me resulta curioso de eso que está sintiendo, ¿no, Fernando? A mí me gustaría que tú encuentres la manera, como dice María, de buscar otro contacto y tal vez conocerla personalmente, me imagino. Que la conocerás mediante fotografías o esas cosas que suben, ¿no? A mí me gustaría saber si viéndola en persona y te encuentras con una chica regordeta con ese acné en la cara, si seguirías diciendo que estás enamorado. Pero me imagino que la debes conocer por fotografía. Son las increíbles ventajas que proporciona hoy en día la web 2.0. Pero a mí me gustaría mucho que empieces a encontrar la manera de hablar con ella. No nos especificase si ya se han visto, pero si tienes algún problema, no te animes a juntarte con ella, a invitarla a algún lado. Me gustaría que nos vuelvas a escribir, porque sobre métodos de seducción, yo en particular la tengo bastante clara. Así que, por favor, vuélvenos a escribir, Fernando. Sería muy interesante seguir tu caso de cerca. Ay, mira vos, qué cosa, esto del internet me supera a mí, de esto de la web 2.0 que dijiste vos. Yo no entiendo nada, así que yo entiendo, como dice acá Benito, si vos sentís que como un pudor, como una vergüencita, como habíamos tenido en nuestro programa anterior de este chico que no nos volvió a escribir, me imagino que le habrá ido bien. Yo mantengo esa esperanza de que le gustaba esta chica del trabajo. Si vos tenés algún problema de acercamiento, nos podés escribir, o cualquier persona que tenga un problema de acercamiento nos pueden escribir. Y vamos a ayudarte a que vos te animes a hablar con esta chica y puedan surgir algo, porque de esto se trata este programa, del amor, para que todos podamos por fin encontrar el amor, porque nadie se merece estar solo. La soledad es algo muy feo, muy feo, y todos merecemos compartir con otras personas maravillosos momentos de la vida. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Quiero decirles, por favor, que nos sigan escribiendo, que nos comenten, por favor, abajo, nos dejen comentarios y todo, porque por ahí lo que facilita esto de la web 2.0, como dice acá Benito, es que por ahí entre comentarios encuentres con otras personas que tienen los mismos problemas que vos y pueden por ahí ayudarse entre ustedes y darse cuenta que nadie está solo, nadie pasa por una situación particular, sino que todos hemos pasado por esto del enamoramiento, de los amores no correspondidos, de los correspondidos, de los problemas con el acercamiento y todas esas cosas que por ahí, a veces nos damos, a veces pensamos que somos los únicos que sufrimos de esto, pero no, todos los hemos sufrido, así que por favor sigan escribiendo. Al mail también, como lo vienen haciendo, una cosa tan linda. Síganos escribiendo, por favor, a harrytapas@gmail.com. Todavía nuestro programa no tiene un mail propio, pero si nos sigue mandando mail, como están siguiendo, seguramente la producción va a ser un mail particular y vamos a poder responderlos más fácil. Así que, bueno. Muchas gracias, Benito, por habernos acompañado una vez más. Por favor, María, no te preocupes. Yo le mando un saludo a todas las chicas que sean por ese lado. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Benito es un loco, es un loco. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima. Hasta luego. María es Cupido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?